Bendito Dios, te damos gracias en esta noche porque tú estás en medio nuestro, Señor, nos has convocado, hemos preparado un temario, hemos preparado nuestros corazones y ahora, Señor, llegado el momento de la primera reunión, te pedimos que nos hables por tu palabra, Dios, y por operación, por intervención de tu Espíritu Santo, hablando a nuestra mente, nuestro corazón y a nuestras conciencias. Te lo pedimos, Dios, por los jóvenes y por los que ya no somos tan jóvenes, porque la vida pasa pronto y como cantábamos recién, que otros puedan seguir nuestro ejemplo. Entonces, háblanos en esta noche, en esta primera reunión, Señor, consideraremos en Génesis 4 mayormente la vida de Caín. Queremos aplicar cada uno de estos aspectos de la vida de cada uno de estos personajes históricos a la vida práctica que nos toca vivir hoy, tantos siglos después. Pero la palabra es tan útil, la palabra de Dios es tan útil, así que aplícala a nuestros corazones, Dios, te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Vamos a abrir nuestras Biblias entonces para leer una antigua historia, Génesis capítulo 4, y encontrarnos allí con un joven que por el título ustedes se imaginarán cómo procedió en la vida. Muchos de ustedes deben conocer el párrafo, deben conocer el texto. Les recomiendo leer el libro de Génesis, es fantástico. Bueno, toda la Biblia es maravillosa, realmente es un conjunto de libros extraordinarios. Y muchos han tratado de atacar la veracidad y la historicidad del libro de Génesis. Y mis queridos hermanos, tenemos que tener cuidado de eso. Debemos amar el libro de Génesis. Son las raíces de la revelación de Dios. Y el enemigo ha atacado las raíces porque malogrando las raíces de un árbol, usted acaba con el árbol completo, ¿no? Eso sería el Génesis. Sin Génesis ni siquiera tendríamos Apocalipsis. Pero vamos al libro de Génesis capítulo 4. Allí nos encontramos en el hogar de Adán y Eva. Seres humanos históricos, queridos hermanos. Si ustedes escuchan en algunos documentales de la tele, van a oír por allí que la Biblia es leyenda o que se habla de personajes o que la Biblia dice ciertas historias que no son reales. Estoy absolutamente convencido de que la creación de Adán y luego la creación de Eva son hechos históricos. Dios lo hizo así. Y luego aquí en capítulo 4 van a nacer sus hijos, Caín y Abel. Esto es un hogar histórico, real, concreto. Fue una realidad histórica, ¿me entienden? No una leyenda. Muchos tratan de negar todo esto. Pero el Nuevo Testamento cita muchísimo el libro de Génesis. El Señor Jesucristo habló de la creación de Adán y Eva y la institución del matrimonio. El Señor Jesucristo citó muchísimos otros pasajes del libro de Génesis. Vamos a leer el capítulo 4 completo. Yo voy a hacer algunas aclaraciones y luego aplicaciones a nuestras vidas. Entonces, Génesis capítulo 4, ¿lo tienen allí? Si alguno no tiene Biblia, puede acercarle el de al lado. Vamos a leerlo completo. Conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo: Por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de los más gordos de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera. Y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿Por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido. Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él.

Volvemos a leer el versículo 4, donde dice que Abel ofreció por la fe más excelente sacrificio que Caín. Quiere decir que Abel se acercó a Dios confiando en Dios, por la fe y esperando que Dios le bendiga, esperando que Dios le galardone. Y dice que su ofrenda fue más excelente que la de Caín. Evidentemente Caín no se acercó de la misma forma. Caín es un cuadro de aquel hombre religioso que quiere tener su religión a su manera y hacer las cosas a su manera y pretende que Dios lo reciba o lo acepte así. ¿Entienden la diferencia entre uno y otro? Lo repito, Abel es un cuadro de aquel que cree que debemos acercarnos a Dios por la fe, confiando en Él y que Él es galardonador de los que le buscan. Y que debemos adorar y hacer las cosas como Él quiere. Caín es un cuadro del hombre que se acerca no por fe, sino por una actitud arrogante. Yo tengo mi religión, yo hago las cosas así y yo me presento delante de Dios así. Aún algunos inventan cierta forma de Dios. Caín se presentó delante del Dios verdadero y pretendía que Dios le aceptara. En realidad se presentó, aparentemente se descubre eso en los textos, con una mala actitud frente a Dios, no por fe. Y Dios no aceptó su ofrenda. Y dice aquí en versículo 4 que Dios dio testimonio de sus ofrendas. Y muerto Abel, aún habla por ella. ¿Por quién? ¿Por qué? Por la ofrenda que hizo. Fíjense cómo después de tantos siglos, Abel todavía sigue comunicando un mensaje por medio de lo que hizo, la ofrenda que entregó. Otro texto vamos a leer, Hebreos 12, 24. Dice que nos hemos acercado al cielo, nos hemos acercado a la Jerusalén celestial, y dice versículo 24, nos hemos acercado a Jesús, mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada, es decir, la sangre derramada de Cristo, que habla mejor que la de Abel. ¿Se acuerdan la expresión del Génesis? La sangre que había sido derramada en tierra por Caín clamaba a Dios. Dios escuchaba su clamor. No sé cómo, pero escuchaba su clamor. Ahora, la sangre derramada de Cristo, ustedes saben que fue crucificado y vertió su sangre allí en la crucifixión y en el castigo previo, su sangre fue vertida a tierra, digámoslo así, y su sangre habla mejor que la de Abel, comunica un mejor mensaje. Con ese concepto vamos a terminar, si Dios quiere, dentro de un rato. La sangre derramada de Cristo comunica un mejor mensaje que la sangre derramada de Abel. Y por último, dos textos más. Primera de Juan, seguimos, avanzamos en la Biblia. Primera de Juan, capítulo 3 y versículo 12. Dice el apóstol, no como Caín. Bueno, podemos leer el versículo 11 previamente. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. No como Caín, que era del maligno. Un buen dato este, ¿eh? Él se presentó delante de Dios, pero su corazón era del maligno. Era del maligno y mató, asesinó a su hermano. ¿Y por qué causa lo mató? ¿Por qué? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. ¡Qué tremendo, qué tremendo! Y un último versículo, justo antes de Apocalipsis hay una corta cartita que escribió Judas. Judas, el apóstol. Versículo 11, dice así, ¡ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaam, etcétera, etcétera! Viene hablando de los falsos maestros y predicadores y dice, siguieron, ¿cómo dice? El camino de Caín. Tengo al pie de mi Biblia, de la página, una acotación del doctor Scofield, y dice, Caín representa al hombre natural religioso, que cree en un Dios y en religión, pero según su propia voluntad, y rechaza la redención por medio de sangre, o rechaza lo que Dios ha enseñado y espera que el hombre haga. Caín es figura del hombre que tiene su propia religión y pretende ser aceptado por Dios. Hasta ahí las lecturas del Nuevo Testamento. Ahora volvamos a Génesis capítulo 4. Volvemos a Génesis capítulo 4 y vamos a ver allí en la historia de Génesis capítulo 4 una serie de cuadros para analizar aquella historia y las actitudes de este muchacho. Aunque fue muchacho, también tiene aplicaciones para las chicas, para las damas, las jovencitas. En primer lugar tenemos el cuadro de la esperanza. Dice versículo 1 de Génesis 4, conoció a Adán a su mujer Eva, eso significa tuvo relaciones matrimoniales con ella, la cual concibió, o sea, quedó embarazada, y dio a luz a Caín, y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. ¡Qué bueno, eh! Fue el primogénito. Y qué hermoso es la llegada de un bebé a un hogar. Dicho sea de paso, era el primer bebé que ellos tenían. No tenían antes ningún antecedente. ¿Cómo iban a ser? Debe haber sido una sorpresa para Eva. Dicho sea de paso también, fue el primer bebé que nació sobre el planeta Tierra. Y fue bebé. Y fue niño. Y debe haber jugado en la Tierra y jugado con el hermanito. Y sin embargo, llegado un momento no supo escuchar a Dios, no supo controlar sus emociones, etcétera, etcétera, como vamos a ver ahora. Y siendo joven, se convirtió en un asesino. Y peor, en un asesino de su hermano a sangre fría. Qué triste es la historia de la humanidad sobre este mundo. Muchos dicen, bueno, nos estamos adelantando un poco al tema, ¿no? Cuando ven a un asesino, dice, es un psicópata, lo influenció la sociedad, los medios, la presión, la familia, la religión. Bueno, a Caín no lo influenció nadie. Vivían solitos por allá, ¿no? En aquellos tiempos. Estaba Adán y Eva y él fue el primogénito. Pero quedémonos por un momento en el primer cuadro, el cuadro de la esperanza. ¿Por qué digo esperanza? Cuando Adán y Eva pecaron, Dios les buscó y le prometió a Eva, le prometió que de la descendencia de ella iba a venir alguien que iba a derrotar a la serpiente. Y ellos se quedaron esperando eso. Fíjense en Génesis 3 y versículo 20. Después de la promesa de Dios, llamó a Adán el nombre de su mujer, Eva. ¿Qué significa? Madre de todos los vivientes. O sea que Adán y Eva pusieron la esperanza en el que habría de nacer por causa de la promesa de Dios. ¿Qué les parece? Podemos decir así, ellos le creyeron a Dios y ellos llegaron a ser creyentes en Dios. ¿Entienden eso? Y cuando llegó el bebé, era el hogar de la esperanza. Al poco tiempo, no sabemos cuánto tiempo después, dice versículo 2, dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Ahora, hermanos, déjenme decirle algún datito interesante. En este capítulo aparece 13 veces mencionado Caín. Es la figura principal del capítulo 4. Y Abel es mencionado 7 veces, y muy frecuentemente como el hermano de Caín, no como protagonista principal del capítulo 4. Déjenme decirle también que el nombre Caín significa adquirido. Lo dice allí en versículo 1, dice, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Eso es Caín, adquirido. Y el nombre Abel significa suspiro, vanidad. Está vinculada con la palabra que se usa mucho en el Eclesiastés, vanidad de vanidades. Como que anunciaba de que su vida iba a ser como un suspiro y al fin y al cabo la vida es un suspiro, ¿no? Interesantes esos aspectos. Ahora, ese hogar era el cuadro de la esperanza. Esperaban en aquel muchacho que habría de vencer a la serpiente que les había engañado, al demonio. Sin embargo, este muchacho no confió correctamente en el Dios de sus padres y no confió correctamente en el Dios que hablaba con él personalmente. Y llegó a ser del maligno y se presentó a Dios de mala manera. Pero volvamos al principio, al cuadro de la esperanza. Crecieron en aquel hogar, crecieron juntos, no sabemos con cuántos años de diferencia, y ellos habían puesto su esperanza en aquel primogénito, el cuadro de la esperanza. Pero en segundo lugar, vemos el cuadro del encuentro. Yo sé que ustedes tienen lapicera nueva para esta conferencia, ¿van tomando nota? ¿Sí? Ah, muy bien. El cuadro del encuentro, fíjense. Voy a leer versículo 2, dice: Abel fue pastor de ovejas y Caín fue labrador de la tierra. Fíjense, el primogénito, el primer varón, sigue el trabajo de su papá. Y qué orgullo debe haber sentido, qué satisfacción en su corazón Adán, que su primer hijo le acompañara en las tareas del campo, labrando la tierra, o que, si no le acompañaba, hiciera lo mismo que él, ¿no? Recuerden, el trabajo es algo bueno, hermanos, no es producto de la maldición. El trabajo fue introducido en el Génesis para la vida de Adán y Eva antes de la caída. En Génesis 1 y 2 fue introducido el trabajo. En Génesis 3 hubo maldiciones que afectaron el trabajo y la productividad. Desde ahora la tierra te producirá ¿qué? Espinos y cardos. Pero no vayan a pensar que el trabajo es producto de la maldición, ¿eh? No. Adán en el Edén, antes de que entrara el pecado, tenía trabajo. ¿Cuál fue el primer trabajo de Adán? Cuidar el huerto. Y además le puso nombre a todos los animales. Un buen trabajo se tomó, ¿eh? Ese fue el primer trabajo. Pero luego ellos pecaron, pecó Adán y Eva, y Dios los expulsó del jardín, hacia el oriente los expulsó, y los sacó para que labrase la tierra. Y ahora iba a transpirar, sudar su frente y trabajar al rayo del sol para ser un agricultor, labrar la tierra. Caín llega a tener el mismo trabajo que su papá. Pero Abel elige ser, ¿qué? Versículo 2. Pastor de ovejas. Y el segundo cuadro que tenemos es el cuadro de el encuentro. Ambos jóvenes vienen para presentar sus ofrendas a Dios. En cuanto a esto del trabajo, tengo aquí un libro que se lo quiero recomendar. Yo no lo tengo a la venta. Salieron todos los libros de los comentarios del Antiguo Testamento de la serie de Warren Wiersbe. Ya están hace tiempo los del Nuevo Testamento. Aquellos que puedan adquirir libros y vean este nombre, Warren Wiersbe, cómprenlo. Es un hombre que ha escrito más de 100 libros y son todos muy sencillos y excelentes. Él, en el comentario del Génesis, dice aquí en su página 65, le voy a leer algo interesante. Los muchachos vienen para adorar a Dios, para presentar sus ofrendas, y eso es algo bueno. Dice Warren Wiersbe, los trabajadores necesitan ser adoradores, o de lo contrario pueden convertirse en idólatras que se enfocan en los dones y no en el dador de los dones, olvidando que Dios da el poder para trabajar y hacer las riquezas. Cuando Dios vistió a Adán y Eva con pieles de animales, es posible que les haya dado una lección sobre sacrificios y derramamiento de sangre, y ellos habrían transmitido esta verdad a sus hijos. La verdadera adoración es algo que debemos aprender de Dios mismo, por cuanto solo Él tiene el derecho de poner las reglas para acercarnos a Él y agradarle con la adoración. Repito la última frase. Solo Él tiene el derecho, Él es el Creador. Él tiene el derecho de poner las reglas para acercarnos a Él y agradarle con nuestra adoración. Y lo primero que les leía, les repito, los trabajadores necesitan ser adoradores del Dios que nos da los talentos, el trabajo y los frutos de nuestro trabajo. Qué interesante, ¿no? Y aquí vienen los muchachos al encuentro con Dios. Dice así versículo 3. Aconteció, andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Está mencionado primero Caín. Parece ser que como que toma la iniciativa. ¿Qué les parece? Y en segundo lugar, Abel trajo de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Entonces, Abel era pastor de ovejas y trajo lo mejor de los primogénitos. Y la debe haber sacrificado delante de Dios, con derramamiento de sangre, probablemente. Dios les debe haber enseñado. Además, había un punto de contacto. Ellos habían sido expulsados hacia el oriente y quedó allí la puerta resguardada por querubines. ¿Se acuerdan la historia? Y Dios debe haber salido hacia ellos para tener ese encuentro allí en la puerta. Qué interesante es esto, ¿no? Cuando uno se pone a pensar cada detalle. Allí viene Caín con lo mejor. Ojo, ¿leyó? Abel trajo los primogénitos de sus ovejas, de los más gordos. Pero versículo 3 dice, Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Los dos con buenas intenciones, aparentemente. Ahora, miren, ahí tenemos el encuentro. Y dice, miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Fíjense que no simplemente Dios va a mirar las dos ofrendas. En primer lugar, mira las dos personas. Dice, miró con agrado a Abel y su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y la ofrenda suya. Ese fue el encuentro. Algunos dicen que al aceptar la ofrenda, probablemente Dios con fuego del cielo consumió la ofrenda de Caín, dando muestra, de Abel, dando muestra que la aceptaba. Pero miró a Caín y la rechazó. En realidad, rechazó primero a Caín y su actitud, su corazón. El apóstol Juan nos dice que era del maligno y no venía con las mejores intenciones, las mejores actitudes. Venía con soberbia. Venía como para presentar su forma y su religión y para decir, Dios la tiene que aceptar. Al fin y al cabo, soy sincero. Como dicen hoy en día, cada uno tiene su religión. Somos sinceros. Y es como que Dios está obligado a aceptar la religión de cada uno. Esa es la idea de la gente. Pero Dios no procede así, como leíamos recién. Él es el creador. Él fija las reglas. Para acercarnos a su bendita persona y agradecerle, admirarle, adorarle, pedirle, nos tenemos que acercar en los términos y en la forma que Él ha fijado y no como los hombres han inventado. Bueno, allí tenemos el encuentro. ¿Y qué pasó? En tercer lugar tenemos el cuadro de la envidia. El cuadro de la envidia. Hermanos, nos dice Primera de Juan, como leíamos recién, que hubo envidia en el corazón de Caín. Dice que, ¿por qué lo mató? ¿Por qué? ¿Porque sus obras eran malas y la de su hermano? Justas. En vez de mirar a Dios, escuchar a Dios porque Dios le va a hablar y hacer los ajustes, los arreglos, los cambios necesarios, miró al costado y tuvo envidia. Envidia. Hermanos, estamos descubriendo en el corazón de Caín el corazón del ser humano. El profeta Jeremías dice que es engañoso y perverso el corazón. A Caín nadie le había llenado la cabeza, nadie le había dado malas influencias, no había mirado televisión prohibida, ni películas de crímenes, ni nada de eso. La envidia surgió en su propio corazón. Miró a su hermano y sintió bronca por él. Y lo peor de todo es que sintió bronca contra Dios. El cuarto cuadro es el ensañamiento de Caín. Porque Dios le habla y le dice, versículo 6, Jehová le dijo, ¿por qué te has ensañado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Ese muchacho, con el rechazo de Dios, Dios le dijo, no, así no. Ese muchacho sacó de su corazón toda la bronca que tenía, la envidia que tenía, demudó su semblante, dice, decayó su semblante, se le notó en la cara que estaba enojado y que estaba amargado. ¿Qué le parece? Y allí Dios le da la oportunidad incluso de cambiar su actitud y cambiar la ofrenda. Dios, hermano, se toma el trabajo de hablar con el ser humano. Dice allí, ¿por qué ha decaído tu semblante? Versículo 7 le dice, si bien hicieres, no serás enaltecido. Si haces las cosas bien, Caín, no serás enaltecido. Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Cuidado con tus decisiones, porque el pecado está a la puerta como una bestia feroz y puede devorar tu vida. Eso está diciendo. Con todo, hay tiempo de cambiar, Caín. Dice, con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. ¿De quién? Del pecado. Caín podía llegar al punto de enseñorearse de su pecado y cambiar la situación. Si hubiera confiado en Dios, que primero perdona nuestros pecados, cambia nuestro corazón y nos capacita para hacer el bien. Y Caín podría haberse enseñoreado de su pecado, hubiera podido cambiar la situación. Dios le dio la oportunidad. El ensañamiento de Caín se debe haber retirado serio, con una cara muy fea delante de Dios, y nos encontramos con el quinto cuadro, el cuadro de la tragedia, el cuadro del engaño. Leemos en los versículos siguientes, versículo 8, dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo. Lo invita a salir al campo a su hermano. Y quiero decirles, Abel fue inocente, inofensivo, y hasta podríamos decir que fue ingenuo. Su hermano lo invitó para salir al campo. Y salieron juntos, y dice que aconteció que estando ellos en el campo, Caín, ¿qué hizo? Se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Los que saben el idioma original dice que la idea es que lo degolló. Así como debe haber visto que sacrificaba el animal y a Dios le agradó, este agarró y se abalanzó contra el hermano totalmente desprevenido, y lo degolló. Ciertamente, fluyó mucha sangre, de eso no hay duda, porque fue derramada en tierra y el hermano murió inmediatamente. Ahora, alguno de ustedes me puede decir, pero este es un ejemplo muy extremo. Yo no tengo tanto odio, ni voy a asesinar a nadie. A nadie degollé aquí en la ciudad, ¿no? A ver, ¿quién degolló a alguien? A ver, ¿vos, Javier, no? No, nadie. Ni tampoco piensan hacerlo, pero tal vez tengamos en nuestros corazones rencor, amargura, ensañamiento que nos aleja de Dios y nos hace odiar a los hermanos. Atención. Pueden ser hermanos de la iglesia, o pueden ser familiares, o puede ser una amargura contra la vida misma. Acá tenemos el cuadro del engaño. Él agarra, en primer lugar, engaña al hermano. Le dice, salgamos al campo, vení, vamos a pasear un poco. Y lo asesina y lo deja tirado en el campo. ¿Saben una cosa? Para Adán y Eva, esto debe haber sido horrendo. Horrendo. Nosotros estamos un poco acostumbrados hoy, viendo los noticieros, que todos los días hay asesinatos, pero igual sigue siendo horrendo. Pero era el primer hijo, era el primogénito, eran sus dos hijos queridos, y el mayor mató al menor. Algo horrendo. No había antecedente. ¿Se imaginan ver el cuerpo muerto del muchacho en el campo? Caín engañó, en primer lugar, a su hermano Abel. En segundo lugar, se engañó a sí mismo, porque pensó que haciéndolo en el campo nadie se iba a enterar. Millones y millones y millones se enteraron, y nos enteramos de lo que pasó aquella tarde en el campo. ¿Vieron? El pecado siempre sale a luz. El Señor Jesucristo dijo, tengo por acá la cita, Mateo 10, 26, nada hay encubierto que no haya de saberse. Caín trató de engañar a su hermano, engañó a su hermano. Luego se engañó a sí mismo pensando que nadie lo descubriría. Y en tercer lugar, trató de engañar a Dios. Porque Dios le busca y dice, versículo 9, Jehová dijo a Caín, ¿dónde está tu hermano Abel? Y él respondió, no sé. ¿Cómo que no sé? Hermano, ¿cómo que no sé? Noten el lenguaje de Caín y él está embroncado. Él está ensañado, amargado. Dice, no sé. Y le contesta mal a Dios. Dice, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Como quejándose, con soberbia. Por eso titulamos esta primera reunión, Caín, el joven soberbio. Versículo 10, entonces Dios le dijo, ¿qué has hecho? La misma pregunta que Dios le hizo a Adán y a Eva. No le dice, ¿por qué lo hiciste? No, no, no, porque el por qué da lugar a las excusas. Dios fue directo y le dijo a Caín, ¿qué has hecho? Apuntando sobre él la responsabilidad para que reflexionara, ¿qué has hecho? Mi querido, somos responsables de nuestros actos. Alguien nos puede influenciar, alguien nos puede tentar, alguien nos puede empujar, pero si hicimos algo, si hice algo, yo soy responsable de lo que hice. Y Dios le dice, ¿qué has hecho? ¿Qué has hecho? Versículo 10, la voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora pues, maldito serás tú de la tierra, que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu propio hermano. Hasta ese momento Dios no había maldecido a ninguna persona. Si se fijan, no maldice a Adán y no maldice a Eva. Maldice la serpiente, la tierra, etcétera, etcétera. Pero aquí es una maldición directa sobre Caín por tal homicidio terrible. Este es un homicidio agravado por el parentesco. Es un homicidio a sangre fría. Es algo terrible, hermano, lo que él hizo. Pero dice así versículo 11, maldito seas tú de la tierra que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando labres la tierra, no te volverá a dar su fuerza. ¿Se dan cuenta? ¿Él qué era? Agricultor. Pero Dios le dice, maldito serás, cuando labres la tierra, no te dará su fuerza, no te dará su fruto. A tal punto que vemos en los versículos siguientes que él cambia de actividad. Se va errante, funda una ciudad y se dedica a otras cosas. Ya no puede ser más agricultor. Y dice versículo 12, cuando labres la tierra no te volverá a dar su fuerza, errante y extranjero serás en la tierra. Y dijo Caín a Jehová, grande es mi castigo para ser soportado. Lejos de decir me arrepiento, lo lamento, hice una barbaridad, tuve envidia, estuve mal, lo siento, nada, nada. Seguía enceguecido por la envidia, la ira y la soberbia. Sigue como un respondón delante de Dios. Y diciendo, grande es mi castigo para ser soportado. Ni siquiera reconoce la magnitud de su pecado. Está mirando no lo que hizo, no el cadáver de su hermano, sino está mirándose a sí mismo egoístamente. Dice, grande es este castigo para que yo lo soporte. Y está quejándose delante de Dios. Querido joven, querido hermano, querido amigo que nos visita, también las jovencitas, las chicas, ¿no habrá algo así en nuestros corazones? ¿Algo de religión que yo inventé y que pretendo que Dios me acepte como soy? Está de moda eso. Soy como soy. Y no me importa dónde voy. Soy como soy y bueno, quiero que me acepten como soy. Y la religión es el orgullo del hombre decir a Dios, lo vamos a hacer así y soy sincero y quiero que lo aceptes así. Cuidado. ¿Habrá en alguno de nosotros enojo contra alguien? contra un hermano, contra un familiar, digo hermano, contra algún padre, madre, abuelo, contra alguien que te desamparó? ¿Habrá algún enojo, algún resentimiento que no has perdonado en tu corazón? Cuidado, mi querido joven hermano, amigo que estás aquí, porque esa raíz de resentimiento puede crecer en tu corazón y te puede destruir a vos mismo. El pecado está a la puerta y te puede devorar a vos mismo. Podés llegar a hacer mucho daño a otros, pero destruir tu propia vida. Caín comenzó a tomar una serie de decisiones destructivas sobre su propia vida. Renegó de Dios, discutió con Dios, fue un respondón y se fue errante. Aquí tenemos entonces el cuadro número 6, el cuadro del errante. El cuadro del errante. Fíjense, él estaba mirando sobre sí mismo. Decía, grande es este castigo para soportarlo. Además dice, versículo 14, he aquí, me echas hoy de la tierra y de tu presencia me esconderé. Ya lo tenía decidido. Estaba escondiéndose o se iba a ir del Dios vivo y verdadero, pero solo tenía una preocupación, que alguno vengare la muerte de su hermano. Dice, si alguno me agarra por ahí, me matará. Todo egocéntrico, todo yo. Entonces Dios, con una gran medida de misericordia, pone una marca sobre él, de manera que nadie lo agreda y nadie lo mate. Y se va. Dice versículo 10, salió pues Caín de delante de Jehová y habitó en tierra de Nod, al oriente de Edén. O sea que de la puerta se fue lejos, lejos para el mismo lado, hacia el oriente. La palabra Nod, ¿saben qué significa? Errante. Es la tierra del errante. Caín jamás volvió a Dios. Nunca solucionó su problema. Podría haber dado la vuelta, eso significa convertirse o arrepentirse. Podría haber dado la vuelta y volver a Dios, y Dios de toda misericordia le hubiera perdonado, hubiera cambiado su corazón y le hubiera dado el poder para enseñorearse del pecado, ya no proceder más así. Sin embargo, se fue errante, soberbio. Y termina ya. En último lugar, tenemos el cuadro número 7. Del edificador. No había ningún perseguidor, pero se sintió perseguido. Y así puede ser que luche alguno de ustedes, hermano, o algún ser humano que luche. No hay nadie que te persiga, pero te sentís perseguido por lo que hiciste, porque todavía no confesaste delante de Dios y Dios no cambió todavía tu corazón. Tremendo eso. Y se fue rebelde. En el último cuadro le vemos allí, punto número 7, el edificador. Edificó su propia familia como él quiso, edificó su propia ciudad, sus descendientes trabajaron allí en diferentes actividades. Luego vino un descendiente llamado Lamec, que tomó para sí una forma soberbia dos mujeres, porque hasta entonces nadie lo había hecho. Y después allí algunos comenzaron a trabajar los metales y otros comenzaron a inventar instrumentos de música. Toda una civilización se hizo a partir de Caín, el errante. Y saben una cosa, a los ojos del mundo podría decir, pero ¿cómo es esto? Abel era justo, Abel era bueno y quedó muerto allí. Y este otro fue y comenzó allá toda una familia, edificó toda una ciudad, toda una civilización. Progresaron en instrumentos musicales, en construcción, en comercio, trabajando los metales. ¡Qué injusticia la vida! Pero mi querido hermano y amigo, la historia no termina allí. El Génesis continúa. Adán y Eva tienen un nuevo hijo, Set. Y ese varón es un varoncito piadoso que es puesto por Dios en el lugar de Abel, el asesinado. Y desde entonces, a partir de Set, hay toda una descendencia piadosa de hombres que comienzan a acercarse a Dios. ¿Y saben cómo termina esta historia? Algunas generaciones después, todo lo que habían construido los errantes y los enojados y los apartados de Dios, todo eso fue destruido por las aguas del diluvio. Y de la descendencia de Set, solo 8 personas se salvaron en el arca de Noé. Pero aún ahí, hermano, la historia no termina. Porque está establecido para los hombres que mueran una vez y después el juicio. Un día resucitará Abel y estará delante del Señor. Y creo que será aceptado en su presencia. Dios ya lo dijo. Aceptó a Abel y aceptó a su ofrenda. Así que en la resurrección, Dios aceptará a Abel en su presencia. Pero también volverá a estar delante suyo Caín, el errante, el extranjero, el que se ensañó y no quiso arrepentirse ni dar el brazo a torcer ni reconocer lo que había hecho. Estará para dar cuenta. Está establecido para los hombres que mueran una vez y después de eso, el juicio. Y qué terrible será el juicio para Caín, porque Dios le dio todas las oportunidades y lo esperó, y lo esperó, y lo esperó años para que viniera. Y Caín no volvió, no volvió. Ahí, todavía no terminó la historia, ¿eh? Allá, en el futuro, en la resurrección y en el juicio, ahí culminará la historia y Dios hará justicia. Ahora, mis queridos hermanos, mis queridos jóvenes, porque esta es una conferencia juvenil, miremos este enfoque, esta película de la vida real. ¿Vieron cómo a veces hacen una película y dicen, esta es una historia adaptada de la vida real? Acá tenemos una historia de la vida real, hermano. De un muchacho que fue bebé, que fue tiernito, que fue esperanza, que creció con su hermanito, que después se ensañó. Después vino la tragedia y la maldad y después se alejó de Dios y no quiso volver, no quiso. Dios le dio todas las oportunidades y Dios le esperó y le esperó y le esperó. ¿Sabes una cosa? Leíamos en Hebreos capítulo 12 de la sangre derramada de Jesucristo que habla mejor que la de Abel. En su inmenso amor, Dios te sale al encuentro de cada joven aquí presente, cada hermano, cada amigo aquí presente, al encuentro de cada persona en la vida sale Dios. Aún los que están afuera en la ciudad y no escuchan este mensaje, en determinado momento Dios sale al encuentro de ellos y en esta noche sale a tu encuentro para que revises tu corazón. ¿Hay resentimiento en tu corazón contra Dios, contra algún familiar, contra alguien que te hizo algo malo en el pasado? Es el momento de que quites eso de tu corazón, porque el pecado puede destruir tu vida. Atención. Si hay resentimiento, fija tus ojos en Dios, vuelve a Dios o ven a Dios y Él será amplio en perdonarte, limpiarte, aconsejarte para que hagas las cosas bien y darte el poder que necesitas para vencer el resentimiento, el rencor. No seas como Caín, el joven soberbio. Fue niño, fue jovencito, fue joven. No sabemos a qué edad asesinó a su hermano y se fue errante. Hizo toda su vida y murió de viejo, no sé cuántos años. Y está preparado el juicio final, no te olvides, para cada uno de nosotros. Vuelve a Dios en esta noche. Dios te sale al encuentro para arreglar lo que tengas pendiente. Y si nunca te has encontrado con el Dios vivo y verdadero, Dios te sale al encuentro en esta noche y te dice, mira, la sangre derramada de Jesucristo habla mejor que la sangre de Abel derramada en tierra. Vos sabés, ¿no? Usted sabe, ¿no?, que Jesucristo fue crucificado por nuestros pecados y su sangre fue derramada en tierra, allí en las afueras de Jerusalén. Dios en su inmenso amor cargó en él el pecado de todos nosotros y su sangre fue derramada a tierra para quitar nuestros pecados, para limpiar nuestros pecados. Y Él nos perdona de todo pecado por la sangre derramada de Cristo. La sangre derramada de Cristo tiene mejor mensaje que la sangre derramada de Abel. Créalo, créelo. Volvé al Señor, volvé a Dios, te está esperando para darte perdón y vida eterna, si es que nunca recibiste como Salvador. Y si ya eres creyente, es para que confieses tu pecado, darte perdón, porque dice Primera de Juan, capítulo 1, si confesamos, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda, ¿qué? Maldad, porque todavía tenemos maldad, aspectos de maldad en nuestro corazón. Y Primera de Juan 1:7 dice, la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Así que Dios te sale al encuentro. No quedes con rencores. Mira, el pecador, vos y yo, debe cerrar la boca delante de Dios, no ser un respondón. Antes bien debemos humillarnos, reconocer nuestros pecados, creerle a Dios y recibir su amor, su perdón y su consejo. Vamos a inclinar nuestros rostros terminando en esta noche. El tiempo ha avanzado mucho. Examine tu corazón por un momento. Vamos a examinar por un momento cada uno de nuestros corazones. Algo personal. En una de esas vas hacia un trágico fin. Muchos han pasado por la iglesia evangélica y han terminado en la tragedia por causa del pecado. Pero Dios te dice, alto, pará en esta noche. Dios te dice que te ama, que la sangre de Cristo fue derramada en la cruz para limpiar tus pecados. Por supuesto, Cristo resucitó de entre los muertos y Él es salvador de todo aquel que cree. Y por medio de Él debemos presentarnos ahora delante de Dios. Él nos recibe, Él nos ama, Él nos limpia de pecado. Pero debemos venir para confesar y decirle, Dios, todavía tengo rencor contra tal persona. Dios, todavía estoy mal. Me fui mal de aquella situación. Estoy enojado, soy un respondón. No quiero ser como Caín el soberbio, que tuvo un trágico fin y tendrá un trágico juicio final. ¿Has recibido a Cristo como Salvador personal? ¿O tienes tu propia religión? Mira, Dios no acepta ninguna religión. Dios dice, de tal manera amó al mundo que he dado a mi Hijo, derramó su sangre en la cruz para pagar por tus pecados y darte vida eterna. Esa es la forma. Sin fe es imposible agradar a Dios. Cree en Él. Dile, Señor, confieso mis pecados. Quiero que Cristo sea mi Salvador. Y si eres creyente, confiesa tu pecado, hay maldad todavía en nuestros corazones. Señor, tuve rencor, tengo amargura, tengo resentimiento contra tal persona. Señor, vengo a ti. Gracias por salirme al encuentro. Gracias por buscarme. Confieso mi pecado. Límpiame, Señor. Y dame el poder para cambiar mi actitud, mis sentimientos y mis decisiones. Que así sea con cada uno de nosotros. Y que nadie de aquí presente, ni aún nadie que escucha la grabación, pueda seguir siendo un Caín, el joven soberbio. Dios, te damos gracias en esta noche. Gracias, Señor, por tu palabra. Habría mucho más para compartir tal vez. La hora ha avanzado, pero el tema central está claro. No nos permita, Señor, alejarnos de tu presencia. Que podamos correr a tu encuentro, Señor. Acercarnos a ti confiando en ti, según lo que tú has establecido. Porque tú eres santo, perfecto. No podemos tener pretensiones en tu presencia. Señor, ayúdanos a confesar si hay algo en oculto, a librarnos de todo pecado, a aceptar tu consejo, tu perdón, a entender que tú nos capacitas para hacer el bien. Gracias, Señor, por este comienzo en esta noche, esta primera reunión. Y gracias porque tú sales a buscar y salvar lo que se había perdido. Tú sales al encuentro a buscar al que se había resentido y alejado de ti. Gracias, Señor, por tu inmensa misericordia, tu grandioso y precioso amor para cada uno de nosotros. Te alabamos en esta noche. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.